canta, se hincha el corazón de gozo. Bendito el Señor. Es una maravilla entonar alabanzas para el Cordero. Y el Señor también se goza, hermano, se alegra cuando encuentra un corazón que está dispuesto a alabar su nombre. Bendito el Cordero de Dios. Qué lindo, hermano. Cuando estemos en estos momentos, usted tiene que aprovecharse, alabar al Cordero de Dios, derramar su vida, abrir su corazón. Bendito el Señor. Tanto que ha hecho el Señor por nosotros, hermano. Bendito el Señor. Bien. Que Dios nos bendiga. Vamos a pasar, hermano querido, a lo que es la exhortación de la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a sacarnos este barbiquejo. No sé si se llama así también. Barbijo. Muy bien. No había entendido mal. ¿Ves? Yo he escuchado otra palabra. Pero vamos a decir mascarilla. Ahí sí, porque realmente conversar, hermano querido, con la mascarilla es bastante complicado. Bien, Dios nos revista su gracia. Usted tiene que ayudarme a mí en este momento, porque para los hermanos, ¿no es cierto?, que están ahí sentaditos, pueden decir, oh, el pastor se pasea en la Biblia, el pastor, pero vaya más. No, pero y las rodillas, usted me ve la parte de arriba, y las rodillas me tiritan, pues, hermano. No es que el Señor es el que da la gracia aquí. Uno se prepara en la casa, uno lee, uno busca y todo. Pero otra cosa, ¿no es cierto?, es con guitarra. Estar allá es re fácil, pero estar aquí distinto. Mire, yo le voy a contar una experiencia cortita antes de entrar la palabra. Yo estando muchachito, hijo, muchachito, 16 años, habiendo conocido al Señor, lo único que yo quería era predicar el Evangelio. O en la calle o en el púlpito, pero que yo quería predicar. Y ensayaba en la casa, ¿ah?, en el espejo grande que tenía, ¿sí? Yo ensayaba y me ponía posiciones para allá y levantaba la mano y decía, ¿cómo me veo mejor? Y decía así, como que gritaba y como que pescaba la Biblia para verme el lado, para ver el frente, porque decía, cuando esté así, levantaba la voz. Bueno, y Dios no se da cuenta, ¿no es cierto?, lo inmaduro que uno es, ¿no es cierto?, haciendo cosas para poder impresionar. Pero el único que puede impresionar aquí es el Señor Jesucristo y su gracia, hermano. ¿No entiendes? ¿Me entiendes? Porque uno puede prepararse, puede tener buena dicción, ¿me entiende? Puede ser elocuente. Oiga, pero tiene una labia, pero extraordinaria. Es una verborrea de conocimiento que le sale por la boca. No es nada, hermano. Si no está la gracia de Dios, es como una campana de palo, hermano. No suena. ¿Ha escuchado las campanas de palo? No suena. Que Dios nos reviste su gracia. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Así que usted me ayuda a clamar. El mensaje a Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. Mire, el día domingo, si Dios lo permite, vamos a tener nuevamente esta palabra. Pero vamos a hablar de los primeros versos. Ahora Dios nos va a dar otra palabra sobre lo mismo, porque Dios tiene mucho alimento en esta palabra. Verso 8. Yo conozco tus obras. Vamos a saltarnos en el 7 por aquí para el domingo. Yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren los pies y reconozcan que yo te he amado. Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, esto que está aquí, hijo querido, la carta a Filadelfia, tiene que ver también con los últimos tiempos. Cuando dice el verso siguiente, el 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, está hablando a los tiempos del fin. ¿Entiendes? Porque el Señor Jesucristo sabía que esas pequeñas iglesias que estaban en Turquía con el tiempo iban a ser destruidas, y realmente las guerras que hubieron, ¿no es cierto?, sobre todo en el Imperio Otomano, Usted sabe que en Turquía estaba la capital del Imperio Otomano, Estambul, ¿me entiende? Hoy día es Ankara, si mal no recuerdo, pero en aquel tiempo Estambul era de mucho renombre. Así que hubieron sin número de guerras, hermano, y estas iglesias cristianas al final fueron destruidas. Hoy día usted puede ver solamente ruinas en lo que hoy día fueron unas iglesias de esplendor. Pero ¿cuál era la gloria que tenía esta iglesia? Que había una sinagoga de Satanás, pero no malentiendo. No quiere decir que había una iglesia o un lugar donde estaba Satanás reinando, no. Se refiere a las personas que estaban ahí. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Gálatas, se sorprendió mucho cuando supo que los Gálatas habían recibido a un, como dicen los mexicanos, a un disque era apóstol. Y no era apóstol. Era un judío, o eran judíos, intolerantes, que no aceptaban la salvación por la fe, sino que ellos quieren introducir dentro de las comunidades cristianas la salvación por las obras. Como decirle a usted, mire, venga usted, traiga su ofrenda, o vaya y haga aseo a la iglesia, o vaya a predicar al aire libre, con todo lo que usted haga va a llegar al cielo. No, no es por las obras, ¿me entiende? No es porque usted predique mucho, porque usted esté mucho en la casa del Señor, porque usted ayude mucho, o porque usted abra su mano y dé mucho. No, no es por nada de eso que vamos a llegar al cielo, sino porque un día vamos a estar ahí en la presencia de Dios y el Señor nos va a decir: entra, bendito de mi Padre. Pero porque Él quiso hacernos entrar. Nadie va a poder decir: yo tengo mérito, yo tengo a una carta bajo la manga, señora, tenéis que respetármela. Nadie va a poder decir. Es por misericordia. Entonces, esta iglesia, hermano querido, que era pequeñita, ¿entiendes? Estas iglesias, Filadelfia, bueno, cabe decir que estas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo. Usted sabe que el apóstol Pablo era de Tarso. Tarso quedaba en Turquía. El apóstol Pablo tenía su ciudad natal en Turquía, en Tarso. Entonces ahí estaba con su familia, su madre judía, su padre griego, y era de nacionalidad judía. Entonces él fundó estas iglesias. Pero esta pequeña iglesia tenía una gloria tremenda, porque estos judíos intolerantes que estaban en la iglesia de los Gálatas, Galacia, convencieron a los hermanitos gálatas que tenían que servir a Dios por las obras. Y como dejaron entrar ese apóstol, el apóstol los convenció, un apóstol falso, ¿me entiende?, que no se dice el nombre, y empezaron a circuncidarse. La circuncisión era un rito, una ceremonia judía que solamente era para los judíos. Entonces, los hermanos gálatas que eran, no eran judíos, todo aquel que no es judío se le conocían como los gentiles. Los hermanos gálatas que eran de las iglesias gentiles no eran judíos, ¿me entiende?, de nacionalidad, empezaron a circuncidarse, a hacer una ceremonia que le correspondía solamente a los judíos, y al hacer eso, cayeron de la gracia. Empezaron a servir a Dios por la ley, porque esa ceremonia era bajo la ley de Moisés. Así que el apóstol Pablo les dice algo tremendo. Le dice: oh gálatas insensatos, ¿quién les enseñó, me entiende? Ya se me olvidó la palabra. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Y qué es lo que había pasado? Es que habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo servido a Dios por el Espíritu, por la fe, terminaron por la carne, haciendo obras de la ley, obras físicas para poder entrar al cielo. Se cayeron de la gracia. Entonces los hermanos tuvieron serios problemas para poder volver después, volver a la gracia, porque no entendían. ¿Pero cómo? Si estamos bien. No, estaban mal. Esos mismos judíos que hicieron caer a los hermanos gálatas estaban en todas las iglesias de Asia, y principalmente en esta iglesia de Filadelfia, y luchaban contra ellos, trataban de convencer. Era una sinagoga de personas judías intolerantes que no aceptaban la salvación por la fe y luchaban, juzgaban, los enfrentaban a los hermanitos diciéndole que estaban mal, que no se iban a ir al cielo, oiga, los amedrentaban de todas las formas posibles. Era evidente que esa gente que estaba en esa sinagoga estaba siendo utilizada por Satanás el diablo. Por eso se le dice los judíos intolerantes, a ellos se les dice la sinagoga de Satanás. ¿Entiende? Cuando alguien a usted lo convence afuera, ¿me entiende?, de que tiene que irse de su iglesia porque su iglesia está mal, porque en su iglesia no está el Espíritu de Dios, porque en su iglesia no está el amor de Dios, cualquier cosa para sacarlo, es muy similar a lo que estaban haciendo con los hermanos de Filadelfia. Entonces, a pesar de que los hermanos de Filadelfia lucharon contra ellos, el Señor reconoce que estos hermanos no eran de mucha fuerza, pero se mantenían ahí, en la casa del Señor, ¿me entiende? Y le dice, por cuanto guardaba la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Es una alegoría que tiene dos significancias. Primero está hablando acerca de los tiempos del fin, ¿me entiende? La hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero se habla acerca de la gran tribulación, lo que va a pasar después, un periodo de 7 años después que Cristo venga a arrebatar a la iglesia del reino de los cielos. Eso es lo que va a pasar en el mundo entero, la hora de la prueba. ¿Entiendes? Pero aquí, ¿me entiendes?, los hermanos entendían que el Señor los iba a guardar porque algo les venía a ellos. Por supuesto que los atacaron porque en su mayoría esos judíos se aliaron, ¿saben con quién? Adivinen con quién. Turquía era un país de habla turca, pero que estaba emparentado con los árabes. Así que a pesar de que el islamismo se fundó por Mahoma en el año 800, después de Cristo, porque la iglesia católica se fundó en el año 600. A pesar de que se fundó en el año 800, ¿me entiende? Ya los pueblos árabes tenían la adoración al dios Luna, o como hoy día conocemos, Alá, ¿me entiende? Alá, ¿no es cierto?, que hablan los árabes, los islámicos, era el dios que se adoraba antiguamente, llamado el dios Luna. Bendito el Señor. Así que estos judíos intolerantes se aliaron con estos árabes, ¿me entiende?, que tenían su propia religión y persiguieron a muerte a estos hermanitos de Filadelfia. Hoy día el Señor nos llama a ser fieles, a permanecer en la casa del Señor. Porque Satanás, el diablo, no le gusta que usted esté aquí. Las tinieblas no están contentas que usted esté aquí en la casa del Señor. ¿Me entiende? Por eso es que cuando está en su casa, alguien viene justo a la hora de la reunión, 15 minutos antes, media hora antes, viene a visitar. Tiene un pariente que lo viene a visitar. Justo. No puede venir el día sábado, ¿eh? No puede venir en la semana. Tiene que venir justo el día domingo y una media hora antes para que usted se quede en la casa. Pero Satanás, el diablo, no es tonto. A los que tienen poca fuerza le hace esa gracia, porque sabe que se va a quedar en la casa para atender a su visita. Pero si usted fuera más sabio, diría, ¿sabe qué? Me pillaron justo cuando vamos a la casa del Señor. ¿Por qué no me acompañan? Vamos a la iglesia. Y a la vuelta tomamos un cecito. Mire qué pasa. Ya vamos. Y los traje a la casa del Señor. ¿Qué le parece? Ay, Jesús bendito, que Dios nos ayude. Así que, hermanos queridos, dice de que tenemos que retener nuestra corona, la corona que el Señor le ha dado, la vestimenta de lino fino, blanco y resplandeciente. Hay que cuidarla, hijo querido. ¿Me entiende? Porque el lino, como decíamos tiempo atrás, es un material, es una tela que se arruga de la nada. Usted la plancha, pero como cuidadosamente la plancha, qué tiradita, la pone en un colocador y la cuelga. Y después, cuando se la pone y se agacha, se para y ya está arrugada. Con los puros pliegues de agacharse, quedó todo arrugado. Porque así es lino, ¿me entiendes? Y como el Señor quiere una iglesia sin mancha y arruga, hay que cuidar la vestimenta, por hermano. Y justamente es de lino. Claro, es que hay que cuidarla. la vestimenta y también la corona que el Señor nos da. Bendito el Señor, que Dios nos bendiga. Bueno, esta gente, hermano, no tenía misericordia, no tenía amor y arremetían contra los hermanos. Pero fíjese de que es importante de que usted tenga fe en el Señor, de que usted se mantenga siempre firme creyendo en su Señor Jesucristo. Porque ¿a quién podemos acudir nosotros cuando estamos en dificultad, en lucha, en prueba, cuando el enemigo se levanta en contra de nosotros? ¿A quién podemos acudir? ¿Ah, el niño sabe lo que haría? Llama al Chapulín Colorado. Pero el adulto tiene a quien clamar. El adulto, el cristiano, el hombre y la mujer responsable sabe que tiene a quien clamar. ¿Y qué dice el Señor? Clama a mí. Oh, y también se sabe la palabra, hermano. También la estudia. Clama a mí y yo te responderé. Y además de eso te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito el Señor. Porque el Señor sale al encuentro de sus hijos. ¿Me entiende? Cuando alguien le hace daño a usted, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a remangarse las mangas? ¿Va a pescar, no es cierto, el machete que tiene ahí en la cocina? ¿Y va a ir a cortarle el cogote a aquel que le ofendió? No, hijo querido, porque lo van a llevar a la cárcel, ahí va, se va. Ahí va a quedar todo enfermo en la cárcel. No. ¿Qué dice el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si usted no levante ni una mano ni un dedo, hermano, le robaron algo, le levantaron una calumnia, como a esta iglesia lo persiguieron, le inventaron mentiras, usted demande a su Dios, hermano. Señor, ten misericordia, defiéndeme tú. Y adivine qué, el Señor es el que nos defiende, pues. ¿Entiende? Miren lo que le dijo aquí a la iglesia. Dice, yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que se dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Van a ser humillados porque Dios los va a humillar y se van a postrar a los pies de ellos y reconozcan que el Señor les ha amado. ¿Qué le parece? Una iglesia que está arrinconada, que está siendo perseguida, una iglesia que está siendo disminuida, como decimos en Chile, ninguneada. Pero el Señor va a defender a esa iglesia, para que los que arremeten tengan que postrarse delante de esa iglesia. Amén. Es una promesa tremenda, pues, hermano. Solamente el que está en desesperación, el que está en angustia, el que está depresivo, el que se siente triste por dentro, enfermo, sabe lo importante que es esta promesa. Si a usted nunca lo han acosado en la parte laboral, no va a entender esto. Hay gente que lo persigue, que lo persigue, que lo persigue, no lo deja nunca tranquilo. A mí me pasó en un trabajo. Claro, el administrador, oiga, pero me perseguía por todo y me retaba por todo y por todo, todo lo que hacía estaba mal. Oiga, me tenía ya, pero como decimos aquí, ¿no es cierto?, en Chile, guatón, por lo menos ya me tenía hinchado, ya. Dije yo, no, ya córtela, dije yo un día, ¿qué hago con este caballero? Y para más remate, usted no me va a creer. Cuando él venía, parece que todo el mundo sabía que venía retando cuando yo estaba en la bodega. Y todo lo de carnicería, los jefes, todos, se ponían todos a mirar qué es lo que hacía yo. Y mientras el administrador me retaba, ¿no es cierto? Luego yo miraba, levantaba la cabeza y los de arriba estaban todos riéndose cómo me retaban. ¿Qué le parece? Y yo no podía hacer nada. Jesús bendito, qué recuerdo, hermano. Y yo no ya a dónde meterme de vergüenza que me estaban retando. Yo sabía que hacía bien mi pega, bueno. Yo sabía que hacía bien mi trabajo, yo sabía que tenía la bodega impecable, limpiecita, ordenada y todo bien como correspondía, bueno. Pero algo tenía que encontrarme malo para retarme, para humillarme delante de los demás. Un día llegó el administrador general, que era más que él, llegó a la empresa. Y como todo, ¿no es cierto?, encargado local, él quiso lucirse delante del administrador general, y cuando estaba ahí me llamó y me empezó a retar delante del administrador general. Y el administrador general lo paró y le dijo, un momentito, le dijo, aquí tú no retas al Juan. Y se quedó helado, porque todos le tenían miedo. Se quedó helado el administrador. Si no te he dado cuenta, el único que trabaja en esta empresa es el Juan, le dijo. Yo lo estaba observando, tiene la bodega impecable, tiene todo ordenado, recibe, Al único que no puede retar es al Juan, porque él es el que hace la pega de todos los que no trabajan aquí. Para la gloria del Señor. Y ese hombre me defendió y dejó callado al que todos los días me retaba. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Yo no dije nada, pero el Señor me defendió en ese día. Después de todas las vergüenzas, el Señor me defendió. ¿Qué le parece? Cuando yo era muchacho, estando en mi servicio militar, había un sargento que todos los días, como sabía que yo era cristiano, me ofendía y me decía pesadeces, me decía groserías, me trataba mal delante de los demás, me humillaba arriba del piso conmigo. Y yo aguantaba tranquilo, no decía nada, ahí estaba, pedía ser misericordia. Y un día, X, un soldado, ¿no es cierto?, me dice, oye, me dice, te necesitan en la oficina de personal. Y voy para allá y voy entrando, cuando el capitán mayor tenía a este sargento sentado dentro y le decía las mismas palabras que a mí me decía: no servís para nada, eres un incompetente, no sé por qué estoy aquí si no servís para esto, no servís para... Y las mismas palabras que él me decía a mí se las dijeron a él estando yo ahí. ¿Qué le parece? Y yo tuve que presenciar todo eso. Entonces ahí entendí de que el Señor es el que nos defiende a nosotros, hijo. El Señor es el que nos defiende. Así que usted no crea que no tiene quien responda por usted. Tenemos un Padre bueno y misericordioso que nos defiende como un padre defiende a su hijo, que nos guarda, nos protege, nos cuida. ¿Sabe por qué? Porque somos como la niña de tus ojos. No temáis manada pequeña. El Señor es nuestro pastor. ¿Qué le parece? De repente se levantan esta tormenta porque el cristiano tiene que entender que tiene un Dios grande, pues, hijo. Y Dios nos hace entender de que Él está a nuestro lado, estamos solos. Así que esta iglesia pequeñita, esta iglesia que fue perseguida, el Señor la guardó, la protegió y más encima le dio promesa de bendición. ¿Me entienden? De que si vencía, iba a estar en el templo de su Dios, iba a ser como columna. ¿Qué quería decir? Que lo iba a convertir en, ¿no es cierto?, en una estatua de yeso ahí todo. No, porque no, no es que malentendé. Quiere decir que el nombre, nuestro nombre, va a estar inscrito ahí. ¿Me entiende? En todas partes, no solamente en el libro de la vida. Porque era una costumbre en tiempo pasado, ¿me entiende? Como hoy día, no sé si usted ha visto cuando alguien construye un edificio, que allá afuera, el nombre de los constructores. Aquí construyó fulano de tal, tanto, ¿me entiende? En aquel tiempo, ¿no es cierto?, era una costumbre poner los pilares de los templos religiosos o de los palacios, poner el nombre, ¿no es cierto?, de los que se les consideraban los campeones, los sobresalientes, se ponía el nombre en las columnas ahí. Entonces Dios nos promete que nosotros vamos a ser los vencedores, hermano. Por eso vamos a estar escritos en las columnas del templo de nuestro Dios. Bendito el Señor. Porque vamos a vencer. No nos vamos a quedar aquí cuando Cristo venga. ¿Me entiendes? Despojémonos de todo lo que nos hace un sobrepeso, nos asedia, dice la palabra del Señor, en el pecado de la vida diaria. Tenemos que estar libres de todo lo que nos ata la tierra para poder volar al reino de los cielos. La maldad, el pecado, la mentira. Que Dios nos ayude. Ahí nomás, porque aquí vamos a enumerar tanto. Que Dios nos bendiga. Así que siéntase contento, porque un día el Señor... Oye, qué lindo hoy día en la mañana pensaba en esto, qué lindo sería, ¿no es cierto? Y espero que pronto sea poder vencer y estar en la gloria, hermano. Amén. Estar ahí frente al Señor, hermano. ¿Qué va a hacer usted cuando esté frente al Señor ahí? ¿Ah? ¿Va a estar de lejos mirándolo ahí? No, hermano. Mire, hay un episodio en la Biblia que dice que cuando el Señor, ¿no es cierto?, fue a las profundidades, cuando fue crucificado y después, ¿no es cierto?, fue metido al sepulcro, dice que cuando resucitó al tercer día, ¿no es cierto?, María, ¿no es cierto?, no lo había conocido, pensaba que era el hortelano el que estaba a cargo de todo lo que hay, ¿no es cierto?, las verduritas y todas las cosas. ¿Y qué pasó? que cuando lo vio María y se le abrieron los ojos, el Señor le dijo: María, no me toques porque aún no soy glorificado. ¿Qué? María no entendía nada, lo abrazó de los pies, lo besó y ganó. La iba a juzgar el Señor, le iba a cortar la cabeza, le iba a decir: moriste calcinada. No, pues sí. Lo único que sabía es que estaba su Señor ahí, que había resucitado, y lo abrazó, lo besó. Qué extraordinario, hermano. Me imagino que así estaremos en el reino de los cielos, llenos de gozo, de alegría, y al ver al Señor, ¿no es cierto?, nos va a morir paso, cual más, cual menos, va a querer abrazar al Señor, estar un ratito solo con Él, decirle tantas cosas por lo bueno que ha sido con nosotros, ¿me entiendes? Pero esto se manifiesta en la deuda que cada uno tenga. A unos se les perdona 50, a otros se les perdona 500 y a otros tal vez más. Todos vamos a estar en el cielo, ¿me entiendes? Pero la gratitud va subiendo de acuerdo a la deuda que nos ha sido perdonada. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Bien, si somos fieles, estaremos con Cristo en el reino del cielo. A pesar de que nos asedien, manténgase firme. Aquí con Cristo firme, seámosle fieles. Pidámosle al Señor que nos dé el don de fidelidad para mantenernos siempre en la casa del Señor. Que no cualquier cosa nos deje en la casa, por mano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Y para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Rey.